Bueno, bienvenidos al programa número 8 del noticiero de APP. ¿Cómo están tanto tiempo? Después de transcurrida la feria judicial, me imagino que se habrán tomado algunas vacaciones como nosotros. Y hoy, la verdad que tenemos un programa hiperfeminista, porque hoy tengo una sola coconductora y es la gran Alicia Castillo. ¿Título, eh? Hola, ¿cómo andas, Lori? Bien, ¿vos cómo te fue la feria? ¿Bien? Me fue fenómeno, sí. Descansé poco, pero me fue bien. Descansaste poco, ¿no? Sí, descansé poco. Bueno, hoy la verdad que tenemos un programa bastante copado, con mucho material. Y lo primero que vamos a festejar es, le vamos a dar la bienvenida a Amelia Morales, que es la referente del capítulo de Santiago del Estero, APP. O sea, APP tiene capítulo en Santiago del Estero, esto es pero mira qué bueno, un hito mundial. Nos extendemos, estamos copando todo el país, esto es como el TEJ. ¿Viste? Después vamos a pasar a Uruguay, Chile, Paraguay, quién sabe, quizás hay una APP Brasil, no lo sabemos. Ahí voy yo. Ahí vas, ¿no? De vacaciones nos vamos todos. Bueno, después de esto vamos a hablar con Emiliana Guereño, que es la directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, ya vieja columnista de este noticiero, por el caso de Belén. Seguramente estos días estuvieron leyendo en Facebook, en el diario, en Twitter, en un montón de lados, un montón de medios, el caso de Belén, una chica que está presa en Tucumán, porque se sentía mal, fue a un hospital público, estaba transcurriendo un embarazo y ella no tenía conocimiento de que estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo. Cuestión que, bueno, en el hospital le dieron intervención a la policía, al fiscal, y terminó condenada con una condena de 8 años y está privada de libertad en Tucumán. Y bueno, y hay una coalición de 10 ONG que están pidiendo la liberación. Indiana, nuestra directora del observatorio, estuvo en Tucumán en la conferencia de prensa y nos va a contar un poco qué pasó con Belén, pero también va a contar en la sección de Derecho en Chancletas qué es el aborto y por qué Belén no debería estar presa. Por último, también tenemos a Julián Axad, que es el director de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, que nos va a contar un poco cómo es el acceso a la justicia como derecho humano, la justicia en los barrios. Nosotros, que quizás somos más grandes y venimos de otra estructura, nos acordamos y, o sea, tenemos la idea de la justicia en el Palacio de Tribunales, en el Palacio, justamente, como dice esta palabra, así algo señoral y que los jueces... Qué contradictorio, ¿no? Sí, totalmente. Con la palabra acceso, qué contradictorio. Tal cual, acceso al Palacio, medio raro, ¿no? Pero bueno, que los jueces estén allí, digamos, en el Palacio, algo así como enarbolado, algo... si se quiere, inalcanzable, y toda la población, digamos, abajo, ¿no? Bueno, el acceso a la justicia y el derecho humano al acceso a la justicia en los barrios vulnerables es lo que ha acercado de alguna forma a las agencias territoriales como atajo, y Julián nos va a contar un poco de esta experiencia. Bueno, no sé si querés decir algo, pero esta apertura creo que ya más o menos ilustramos todo lo que va a pasar en el programa de hoy. Y recordar, no sé si lo dijiste, la verdad que no, que Belén está en este momento, ahora fue condenada, pero en su momento estuvo desde 2014, ¿no es cierto? Uh-huh. Hace más de 2 años, porque creo que era marzo, ¿no? Sí. Si no me equivoco, abril de 2014. Uh-huh. Y bueno, sí, también al leer el caso, todo lo que ha pasado, y bueno, algunos datos de color que quizás los que más o menos estuvimos leyendo la causa, la verdad que se violó, pero... ¿Qué garantía no se ha violado, ¿no?, en ese proceso? Bueno. Pero bueno. Después Indiana nos va a contar mucho mejor. Y bueno, parece ser que, aparte de que van a venir Guns N' Roses, Aerosmith, también va a venir Whitesnake, así que seguramente Alicia quiera proponer un tema musical para la tanda. Pero tengo mucho. Si querés te propongo el recital entero. Y vamos a hacer solo tema me alcanza. Uno solito, pero vamos a hacer uno de Deep Purple, que lo canta también David Coverdale. Bueno, ¿qué Burn, tema? Burn. Bueno, perfecto. Entonces nos quedamos escuchando Burn y volvemos con la entrevista a Ame Morales. Ame Bueno, ahora tengo el gusto de tener en el teléfono a uno de los, a una de las referentes, o la referente, de uno de los capítulos más nuevos de Asociación Pensamiento Penal, y la verdad que tenemos un orgullo porque, como dijo Ali antes, nos estamos expandiendo en el territorio y eso es bueno, porque vamos con la lucha contra el poder punitivo en todo el país. Y la tengo a Ame Morales. Hola Ame, ¿cómo estás? Hola Lari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Amelia es APP, es ella, APP Santiago del Estero. Una grosa. Contanos, Ame, un poco cómo se gestó esta apertura del capítulo en Santiago del Estero y qué están haciendo. Bien, la idea de conformar el capítulo local ha surgido de una propuesta que me hizo Fernando Ávila, uh-huh. Que es amigo personal mío desde la época de la facultad, uh-huh. Y me propuso esto de desembarcar en la provincia con la idea de hacer más federal el trabajo de la asociación, ¿sí? Uh-huh. La verdad que desde un principio me entusiasmó mucho la idea. Obviamente todavía esto está en sus comienzos, está el germen recién tratando de comenzar a dar sus frutos. Mm-hmm. Hace dos meses nos ha visitado Mario Julián en la provincia para tratar de contarnos a quienes estamos conformando el capítulo en qué consiste el trabajo de APP. Mm-hmm. Y la verdad es que ha generado mucho entusiasmo en la gente que ha participado en esta jornada. Se ha formado un equipo interdisciplinario, no solamente está conformado por abogados, sino también por sociólogos y psicólogos. Mira vos. Vale, es muy enriquecedor porque también hay personas que de distintas edades, de jóvenes profesionales y otros un poco, digamos, con más años en sus profesiones, en su trabajo. Obviamente la experiencia que se necesita para complementar el entusiasmo de la juventud. En este momento, digamos, como meta a corto plazo, nos hemos propuesto tratar de presentarlo al capítulo de una manera pública hacia la ciudadanía de Santiago, uh-huh. con una jornada en la que se va a tratar una temática bastante particular atendiendo la realidad de la provincia. Sí. En este momento nos estamos en una etapa de transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, con la implementación de un nuevo código procesal penal. Uh-huh. Entonces creemos que es muy importante tratar de informar a la ciudadanía en qué consiste este nuevo código, tratar de explicar cuáles son los roles que en adelante va a comenzar a cumplir el fiscal, de qué consiste la figura de los jueces de control de garantía, la participación que va a tener la víctima en el proceso y también obviamente los derechos que le van a asistir al imputado, ¿sí? Creo que empezamos desde el capítulo que es la mejor carta de presentación de APP en Santiago, porque está justamente atendiendo a una situación puntual que está atravesando la provincia. Y dame una pregunta, ¿el código ya se implementó o se está por implementar? El código se decía que está en una etapa de transición porque uh-huh. se ha implementado en forma parcial, ¿sí? Uh-huh. Se lo aplica en su totalidad en tres jurisdicciones de uh-huh. de la provincia, que son del interior. Sí. En la ciudad capital y en las restantes circunscripciones se aplica solamente en la parte en materia reclusiva. Uh-huh. En la capital y en respecto de las provincias, se tiene que implementar en su totalidad el nuevo código procesal hasta fines de este año, hasta diciembre. Por eso te decía esto de la etapa de transición, porque no se aplica plenamente en todo el territorio provincial. Aparte de una etapa de transición, me parece que es un cambio cultural grande. Por supuesto, en la conformación de la justicia provincial, o sea, no solamente la justicia provincial, sino en todo, digamos, en aquellos territorios donde se ha hecho una transición entre el código o el sistema, digamos, inquisitivo o un código adversarial o mixto, ha sido un cambio cultural grande. Tal cual, inclusive también tiene que digamos, tiene que ver no solamente con los operadores jurídicos que para implementar este nuevo código, sino también que tratar de explicarle a la ciudadanía cómo se va a cambiar los roles de lo que estaba acostumbrado a trabajar con el anterior sistema, ¿sí? Y eso como meta a corto plazo, te decía que posiblemente sea los primeros días de septiembre, la fecha tentativa, y en un principio sería Adrián Martín quien vendría a acompañarnos con la presentación de esta jornada. Y también tenemos pensado invitar a disertantes locales, por supuesto, para presentar el panel. Y como trabajo a mediano plazo, si se quiere, aprovechando que contamos con sociólogos y equipo, teníamos pensado en actualizar una especie de trabajo de campo, si se quiere, de una determinada temática que hasta el momento, o sea, no está determinado, pero más o menos lo tenemos delineado. Tendría que ver con un estudio de la alfabetización de la población carcelaria en Santiago. Mira qué interesante. Está, digamos, está el boceto del proyecto. Todavía no está algo determinado fijo, pero es la idea que lo lleve adelante no solamente los sociólogos, sino también una de las psicólogas que conforma el capítulo aquí trabajan en la cárcel, entonces está bastante empapada de la realidad penitenciaria, ¿no? Uh-huh. Entonces creemos que ese informe puede ser un disparador a futuro para tratar de tomar medidas desde nuestro ámbito de actuación, obviamente, como asociación de la militancia de derechos humanos, ¿sí? Aparte, vos sabés que uno de los caballitos de batalla de la asociación es justamente promover el MPA, que es el modelo penitenciario alternativo, donde justamente los derechos sociales son ponderados como justamente la recuperación de los derechos sociales, que son los que no se pierden con la imposición de la pena, y nosotros bregamos con esto. ¿Y cómo está la situación carcelaria en Santiago? Lógicamente, la idea era justamente tratar de tomar, digamos, partido por llevar adelante medidas de que tengan que ver con la educación como una herramienta de inclusión social para futuro, digamos. Entonces, te estaba comentando que el trabajo sería fundamentalmente ese a mediano plazo. Todavía falta digamos, concretar los objetivos con precisión. Bien, Ame, y te preguntaba, discúlpame que te interrumpí antes, sí. ¿Cómo está la situación carcelaria en Santiago? Me estás tocando, digamos, un tema bastante particular porque, si se quiere, en la provincia hay bastante población sin sentencia definitiva, digamos, porque la prisión preventiva es, diría, la regla en la provincia, pero tiene que ver con esta cuestión de que todavía quedan los resquicios del viejo sistema. Claro. Entonces, eso se observa, digamos, en la realidad de la población carcelaria que me estás preguntando. Claro. Bueno, Ame, te damos la bienvenida a este espacio que es el noticiero institucional de Asociación Pensamiento Penal y a través tuyo todos los compañeros de Santiago del Estero, y te vamos a llamar muchas veces porque seguramente va a haber mucho para hablar. No hay ningún problema. Con gusto vamos a estar comentando las novedades del capítulo. Tal cual. Y bueno, y la verdad que nos alegramos mucho que Asociación se vaya federalizando y expandiendo y que haya cada vez más compañeros que militen todo lo que tenga que ver con la reducción del poder punitivo y lograr también un sistema un poco más humano, ¿no? Para todos. Lógicamente, esa es la idea, y creo que todos mis compañeros que están conformando el capítulo local tienen ese compromiso estamos muy entusiasmados de trabajar en eso. Bueno, te agradecemos muchísimo y como sos ustedes, una entrevistada de lujo, te vamos a pedir que elijas un tema musical para la tanda. Ah, mira, a ver, pensando a ver que es viernes y ya comienza el fin de semana. Sí. Podría ser algo mix de tranquilidad, pero a la vez que tengo un poquito de picante de alegría. Puede ser un Lisandro Aristimuño. Bueno, ¿qué Azúcar tema? Azúcar del Estero. ¿Qué tema Azúcar es? Azúcar del Estero. Azúcar del Estero. Azúcar del Estero, perfecto. Combina con mi provincia, se estima. Un beso para todos allá, Amelia. Un gusto, a ver cómo un beso grande, Amelia. Un beso grande. Chau. Bueno, ahora tenemos al teléfono a una grosa y aparte histórica de este noticiero. Ya habló varias veces, ya es columnista, diríamos. Y va a volver a hablar. Va a volver a hablar también. A Indiana Guedeño, que es la directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, y que en este caso lo que va a hacer es va a contarnos cómo fue la conferencia de prensa de la causa Belén, que ya explicamos más o menos en la apertura de qué se trataba. Ella nos va a contar cuál fue su experiencia allá en Tucumán y de alguna forma si hubo algún tipo de resolución, si hubo algún tipo de presión con esta colisión de 10 ONGs que están pidiendo la liberación de Belén. Hola, Indu. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Indu? ¿Todo bien? Bien, Todo bien, todo bien. Bueno, contanos un poco cómo fue la experiencia de haber estado en Tucumán, o sea, en la provincia de donde Belém está privada de libertad, y aparte cómo nació esta cuestión de que 10 ONG se pusieron al hombro este pedido de liberación. Sí, la verdad que es algo inédito y que fue algo muy movilizante participar. Belém fue, lo deben haber contado al principio, condenada a 8 años de prisión y estuvo mal defendida durante el juicio. Cuando sale la luz, la noticia de su condena, Soledad Deza, su abogada actual, se entera de esto y va hasta el penal donde está detenida y le ofrece ser su representante legal, su abogada. Bueno, a partir de ahí la vida de Belén cambió absolutamente porque Soledad se fue poniendo en contacto con todas estas organizaciones, explicando cuál era la situación, invitándonos a formar parte de esto, de esta lucha, de este reclamo. Nos fuimos presentando como amigos del tribunal, de hecho todavía se siguen presentando organizaciones como amigas del tribunal, y acordamos hacer dos acciones, una acá en Buenos Aires, una conferencia de prensa que tuvo lugar la semana anterior a la conferencia de prensa que hicimos en Tucumán, para explicar los motivos por los cuales Belén no puede estar privada de la libertad, no debería estar privada de la libertad. Y el pedido en concreto en Tucumán fue para la Corte Suprema de Tucumán, que es la que ahora que tiene que resolver, y es para que la liberen, no esperando los 90 días hábiles que tiene el tribunal para resolver, sino que la liberen ya. Así que no se tomen todo el plazo judicial, que es una eternidad y que implicaría que Belén esté detenida hasta el año que viene y más, sino que la liberen ya. E incluso hasta el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió por Belén y al momento de revisar la situación de los derechos humanos de Argentina, dijo, es gravísima la situación de Belén, tienen que liberarla. Porque no hay una sola prueba en contra de que Belén haya cometido un homicidio, menos aún el homicidio de un feto y menos aún de que ese feto haya sido su hijo. Me explico. Belén es representativa de una causa, de muchas causas que se van repitiendo a lo largo y ancho del país, lamentablemente, de mujeres en situación de vulnerabilidad que van a un hospital búsqueda de asistencia médica porque se sienten mal. En el caso de Belén no sabía que estaba embarazada siquiera, pero en los otros casos lo mismo. Cuando vos vas a un hospital a buscar asistencia médica, el hospital, que es el Estado, un hospital público, que es el Estado, te tiene que brindar esa asistencia, te tiene que acoger, te tiene que salvar la vida y en ningún caso denunciarte penalmente por eso que vos estás haciendo o buscando. En el caso de Belén, ella entra por dolores abdominales y va al baño 5 minutos y vuelve. Así lo declaran en el juicio las propias profesionales de la salud que la atendieron. Ahí empieza a sentirse mal, a descomponerse, a tener una hemorragia. Ahí la derivan al sector de ginecología y le comienzan a hacer un legrado, un raspado, una práctica quirúrgica. Cuando se despierta, está rodeada de personal policial, imagínense, convaleciente ella, y le muestran en una cajita un feto, y le dicen, esto es lo que necesita tu hijo, lo mataste. Y en esa historia clínica que primero constaba aborto espontáneo sin complicaciones, se transforma en un sumario policial que dice posible homicidio. Y el médico, en vez de atenderla a ella y hacerle preguntas para mejorar esa asistencia, lo que hace es llamar a la policía, al destacamento que está en el propio hospital, para denunciarla. Entonces, de esta manera, ella estaba como entre la espada y la pared, es decir, no se podía ir a ningún lugar, estaba en una camilla, convaleciente de una práctica quirúrgica como es un legrado, y de ahí desde el hospital fue directo al penal. No tuvo posibilidad de defenderse. Como les venía diciendo, el caso de Belén es representativo de muchísimos no porque se dan determinados patrones. Los primeros son los malos tratos en el hospital, que, por ejemplo, otro caso, y también de Tucumán, como fue el de María Magdalena, también con nombre ficticio, le hicieron un legrado sin anestesia, solamente condenarla. Sí, imagínense el dolor que implica esto, por condenada moralmente porque supuestamente había cometido un aborto. Entonces no le dieron anestesia. A Belén la internaron en la maternidad junto con otras madres y bebés recién nacidos. Las psicólogas que la atendieron declaran que tenía un nivel de angustia altísimo porque no paraba de llorar, imagínense. Claro, es violencia obstétrica al mango. Institucionales, o sea, todas clases de violencias están, es el compendio de violencia contra la mujer. Luego lo que se ve es la violación al secreto profesional. Esos profesionales de la salud no tendrían que haber llamado a la policía y tenían temor de que el feto aún estuviera con vida, el supuesto feto aún estuviera con vida y hay que ir rápidamente a socorrerlo, va un médico o una médica, pero no tiene que ir la policía. El Estado no tiene por qué colocar a la mujer en esta encrucijada cuando se siente mal de ir a atenderse o terminar presa. Terrible. Eso ya está solucionado jurisprudencialmente, sin embargo los tribunales son reticentes a tomar estas decisiones y a decirles claramente a los médicos y a las médicas, bueno, no denuncien, no tenemos por qué enterarnos de esto, a declarar nulas estas actuaciones. Lo que hicimos el otro día fue pedirle a la Corte, manden un mensaje bien claro a los médicos, a los enfermeros, a que atiendan tranquilos a sus pacientes, que no les va a pasar nada después si no denuncia. Lo otro que encontramos es la negligencia en la investigación. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de Belén no se hizo un ADN del feto. Supuesto feto, tampoco se sabe, porque no hubo acta de secuestro, dónde se encontró ese supuesto feto. No hay coincidencia en la edad de gestación del feto. La autopsia es un copy and paste de otro informe, porque, por ejemplo, se equivocan la fecha del supuesto hecho. Dice por momentos, feto de sexo femenino, feto de sexo masculino más tarde. Se equivocan con la mujer, con la madre. Bueno. Todo mal hecho, muchas irregularidades, digamos. Claro. Después, otra cosa que encontramos, además de la negligencia en la investigación, son sentencias sumamente arbitrarias, cargadas de prejuicios discriminatorios contra la mujer y solamente con indicios, rumores, pero nada en concreto, ninguna prueba. El otro patrón que encontramos es defensa técnica ineficaz, es decir, defensores que defienden mal. En el caso de Belén, ella todo el tiempo declaró diciendo yo no sabía que estaba embarazada, yo no maté a nadie, sin embargo su defensa usó como estrategia, es decir, ella no sabía lo que hacía cuando mató. Una cosa totalmente distinta. Y el tribunal, que es lo peor, el tribunal dice, acá no hay hechos controvertidos, porque la propia defensa reconoce los hechos. O sea, que a Belén ni siquiera se la escucha, o sea, se la deja hablar, pero nadie la escucha verdad lo que está diciendo. Sí, es como una mala traducción, ella dice una cosa, el defensor traduce otra, digamos. Claro, exactamente. Y luego son, el último patrón son las prisiones preventivas prolongadas, porque por más que no haya ni peligro de fuga, ni peligro de que Belén entorpezca la investigación, una investigación que está mal hecha, que faltan elementos, y sin embargo está detenida y a la espera de que la Corte no se tome estos 90 días que les comentaba hace un rato. ¿Desde cuándo está detenida? ¿Desde qué año? Hace 2 años y 4 meses, 5 meses, más o menos. Marzo del 2014. Es terrible sí, cómo... 2014. Es como se desconoce incluso todo el marco de protección hacia la mujer, de evitar las situaciones violentas hacia las mujeres. No solo se desconoce, sino que se reproduce cada vez más. Parecería que se fomentan en algún punto, parecería que por tanto prejuicio o por lo que sea, ¿no? Porque a veces es difícil razonar una situación así, desde al menos desde como lo vemos nosotros. Parecería que hasta a veces justamente como que la fomentan, teniendo además un montón, ya, o sea, obviamente hoy es distinta la forma de pensar y demás, pero tenés todo unas instituciones atrás, organizaciones atrás, internacionalmente te están dando el mensaje, o sea, más directo imposible, como decís vos, Indu, o sea, es como hay que decírselo. Pero además, yo pensaba, o sea, más allá de todo, porque la valoración de la prueba, bueno, vos puede ser cuestionable, o sea, eso obviamente dentro siempre de la sana crítica, pero justamente lo básico respecto a las garantías, a los derechos fundamentales, a la integridad física de la persona, de la víctima, o sea, en este caso yo la veo... Es una víctima del atropello de este sistema, ¿no? ¿Cómo no se reparan esas cosas que son fundamentales, digo? Y porque no hay una verdadera escucha. O sea, nosotros lo que notamos en el observatorio desde el día cero es que no hay una verdadera escucha de las personas que integran el conflicto, que termina catalogado como delito, ¿no? Pero hay dos partes y hay una que nunca es escuchada. Y acá Belén desde el principio dice, por ejemplo, dice frases del estilo: yo si hubiera sabido que estaba embarazada me hubiera cuidado, no hubiera, salido, qué sé yo. Ella es muy muy firme en lo que dice todo el tiempo: yo no maté a nadie. Además es ilógico, si vos pensás, que la propia médica, las enfermeras declaran que tardó 5 minutos en el baño. ¿Cómo va a ir una mujer a tener fama, o sea, parir en 5 minutos, limpiar el baño? Porque no hay testimonios que digan que el baño estaba sucio, que encontraron un baño todo ensangrentado, nada. Y volver vestida de manera tal que nadie se haya dado cuenta en 5 minutos. Y además tuvo tiempo de matar a un bebé. Entonces, es un desconocimiento total, una indiferencia total por lo que está juzgando. Pero además lo básico, no sé, yo reparo también por lo que leí, la falta del examen de ADN. Es decir, me parece algo fundamental. O sea, fundamental, sinceramente, o sea, yo no he leído el fallo. Bueno, ¿sabes cómo lo salvan eso? El tribunal cómo contesta eso, que es obvio, ¿no? ¿Sabes cómo el tribunal cómo contesta eso? Diciendo que en esa fecha no hubo otro parto, otra denuncia de parto o de aborto. Entonces dijeron, bueno, si no hubo otro en esa fecha, evidentemente ese feto es el de ella. No, es terrible. No, es nefasto. Sinceramente es nefasto. Esto no termina acá. El feto se perdió y el hospital pidió perdón. O sea que ni siquiera tenemos como objeto de prueba. No. O sea, no hay prueba que valorar incluso. O sea, directamente no hay prueba que valorar. Ah, es genial. No, ni siquiera sigo con los detalles que hacen a esta sentencia sumamente arbitraria. Se basan en esta autopsia que es un, como les comentaba, es un copy y pego, y dicen que ese bebé de supuestamente 32 semanas murió de un golpe, y sin embargo después la sentencia la condenó por haberlo ahogado en la cañería. O sea, o murió ahogado o murió de un golpe. Claro, exactamente. Sí, totalmente. Y además, otra cosa, todos los profesionales de la salud que la atendieron, hasta que ella empieza con la hemorragia, declara que ella no tenía un estado de gravidez notable. O sea que era menor. Estaba embarazada. Sí. Se dio cuenta que estaba embarazada. Ahora, un embarazo de 32 semanas. Sí, estamos hablando de más de 5 meses. Que todos se dan cuenta. Es evidente, claro. Embarazada. Aparte ella fue con la mamá también se quedó afuera y no podía entender lo que estaba pasando porque tampoco sabía que estaba embarazada. En la causa corta, las reiteradas veces que le preguntaban, bueno, vos estás embarazada, y ella dice, no, yo me hice un test y me dio negativo, y no sabía. Bueno, el maltrato desde lo... ¿Y no? Desde la salud y desde el... lo judicial fue terrible. Una preguntita te hago. Quizás es un poco obvia, ¿no? Viendo cómo viene la mano, pero desde el momento en que ella queda detenida, que bueno, dijiste, bueno, que fue desde el hospital directamente a lo que sería al penal, ¿no es cierto? En el estado en que estaba física y emocionalmente, ¿se sabe cómo ella relató, cómo fue el trato que recibió, si recibió asistencia psicológica o cualquier otro tipo de asistencia, que es obviamente muy necesaria en estos casos, ¿no? No, las profesionales psicólogas que intentaban estar con ellas en el hospital Dicen que no las dejaron actuar porque estaba la policía ahí, o sea que no pudieron ayudarla, asistirla. Sí, un completo atropello, me imagino. Ah, totalmente, totalmente. O sea que en realidad a Belén la condenaron porque tenían ganas de condenar a alguien. Exactamente. Porque ninguna de las pruebas, ni circunstanciales ni materiales, o sea, prueban que Belén en principio haya cometido el homicidio de ese feto, y aparte ese feto a la vez no podría haber estado en la panza de Belén por los meses que tenía el feto. O sea, supuestamente Belén tenía un estado de gravidez que no se notaba, con lo cual yo asumo que pueden ser dos meses, por ejemplo, tres meses, cuatro meses como mucho, y estamos hablando de un feto de 32 semanas. Claro, ella dice que el médico, cuando le estaba por hacerle grado, le dijo que como que eran de 20, 22 semanas más o menos. Pero bueno, no hay coincidencia en la causa, van como cambiando, y el tribunal con respecto a eso dice que es un dato menor, que la causa va avanzando y que es propio de la pesquisa, esa palabra, ¿no? Traducida, es propio de la investigación ir modificando la prueba. Entonces, así consciente, digamos, que no haya un estado de gestación claro desde el inicio de la causa hasta la condena. Yo cuando leí un poco esta causa y lo que vos estás contando ahora, mi sensación es que a Belén la metieron como en una picadora de carne que empezó en el hospital, ¿no? Y esa picadora parece que no tiene un apagado de off. Es decir, bueno, la justicia en algún momento, si realmente se pone a ver con ojos, o sea, coherentes, todo esto que está pasando y decir, bueno, a ver, la verdad la condenamos mal hasta acá, o sea, deberíamos liberarla, pero parece que la justicia viene a ser como una especie de ente o de algo que es la justicia, ¿no? Porque es algo así como... Pero sí, inalcanzable. Algo inalcanzable, claro, algo así como algo glorioso que no se puede equivocar, ¿no? Y que esa equivocación y el hecho de no, o sea, justamente de no reconocer que los operadores judiciales han actuado mal, desde los operadores de la salud hasta los operadores policiales, los operadores judiciales, etcétera, todo se ha hecho mal y no pueden reconocer eso, la que paga esto es Belén. Entonces, una vez más, yo mirándolo desde acá y mirando lo que pasa todos los días, ¿no? Siento eso, que es una picadora de carne. Pasa que la responsabilidad del Estado acá es terrible. Sí, se empieza a construir una historia y después hay que seguir avalándola porque, bueno, actuó el juez con el que voy a jugar al tenis, entonces, ¿qué voy a decir que actuó mal? No, bueno, seguimos. Y si llegó a la causa hasta acá es porque algo debe haber. Y bueno, pero se trata de un homicidio sin cuerpo, porque no hay feto, no hay bebé muerto, no hay baño, la sentencia no se identifica cuál es el baño en el que habrían ocurrido los hechos. Claro. Imagínate, dicen el baño del hospital, ¿cuántos baños hay en un hospital público? Claro. Una capital provincial. Sí, es terrible, terrible. No coinciden los horarios de entrada de Belén con el horario de supuestamente el control feto, porque ni siquiera tuvieron la diferencia de mirar eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cuándo notamos? ¿A qué hora encontramos el supuesto feto? ¿Quién sale de testigo de esto? Nada. Sí, no, todo, como decíamos recién, todo mal actuado, digamos, es así. Yo creo que en cualquier momento en este noticiero vamos a inaugurar la sección de las sentencias horrorosas. Sí, porque cada mamarrachos judiciales, esto mamarrachos ya se pasa. Judiciales, la esto verdad, se pasa, esto porque, es horroroso. O sea, sinceramente, incluso podemos llegar a dar premios por los mamarrachos judiciales. Sí, pero sí. Al que los presente el peor mamarracho judicial, sí. Porque la verdad sí, es que... Sí, totalmente. Esta sentencia puede catalogar sí, tranquilamente. Sí, el primer premio. De hecho, los jueces salen... con posterioridad al dictado de la sentencia, a defenderla y a crear esta imagen, ¿no? De que, bueno, pero miren que algo hay, miren que claro. Hay algo que va sobre esto. Pasa que también se juega con esa presión social respecto al tema del aborto, que es muy controvertido, ¿entendés? Uh-huh. Que ya, bueno, hemos tenido un par de casos acá, que es la presión social, es como que, bueno, también se pueden basar en eso, es decir, bueno, la gente, en cierta medida, quizás tiene opiniones ambivalentes con el tema del aborto. No es para entrar en ese tema porque obviamente da mucho para hablar, pero es como decir, bueno, la gente socialmente, quizás en la provincia, bueno, condena esto a toda costa, vamos a darle lo que quiere la gente, no importa si nos equivocamos, porque además cae uno y caemos todos, ¿entendés? Y bueno, dale, claro, vamos hasta las últimas consecuencias. Acá no fue por el lado del aborto, ¿eh? Acá no fue por el lado del aborto. Acá fue por el lado de que era una mujer que había matado a su propio hijo, a su bebé. Claro. Porque si vos mirás los comentarios de opinión, de las notas periodísticas, y porque estuve en Tucumán y escuché el rumrum, digamos, por decirlo así, lo que te dicen es, bueno, pero mató un bebé. Mató un bebé, claro. No hay ni bebé, o sea, no tenía que invitar a matar. La historia clínica dice aborto espontáneo. Sí, bueno, claro. Pero era un bebé. No era un bebé. Claro, sí. De hecho, no hay cuerpo. Va por el lado de, ¿quieren liberar a una madre que mató a su propio hijo? Claro, sí. O sea, la condena moral es muy fuerte. Muy grande, claro. Sí. Claro, sí. Fuerte. Bueno, Indu, te agradecemos muchísimo haber participado una vez más en el noticiero institucional de APP. Ya te tenemos de columnista. No, ojalá que la próxima vez sea para algo más agradable, porque la verdad es que estás trabajando muchísimo en mamarrachos judiciales, como venimos diciendo nosotros. Bueno, pero es parte del objetivo del observatorio, pero no deja de indignarnos. Sí, obviamente. Así que, pero es bueno eso también, porque el día que no nos indignemos más quiere decir que ya entramos en la picadora de carne. Sí, totalmente. Claro, bajamos la persiana y nos vamos. Tal cual. Pero bueno, gracias por haber participado, Indu. No, de nada. Si me dan un tiempito más de tiempo, les cuento que en esta semana una jueza de instrucción de capital, ante un aborto hecho también en un hospital público por una mujer víctima de violencia de género, el fiscal pidió la indagatoria de la mujer y de las médicas que habían hecho el aborto, y ella se opuso a eso. A la mujer que se reivindicó el aborto ni siquiera la citó indagatoria, y a las médicas la sobreseyó, diciendo que justamente este aborto que esa mujer se practicó es legal, y esa mujer tenía derecho a hacerlo en forma gratuita, como se lo hizo en un hospital público, y en forma segura. Muy bien. Así que esto es una buena noticia. Y que sabemos hay que resaltar en el marco. Sabemos quién es esa joya en el mar, esa jueza que tomó esa resolución. No me acuerdo el nombre, pero lo podemos. Bueno, no importa, pero felicitamos esa resolución, que va acorde a lo que justamente tiene que ver con los derechos de las mujeres y con justamente proclamar la no violencia contra la mujer, no hacer sufrir situaciones no queridas, y sobre todo en marcos de violencia, porque yo creo que lo leí y me parece que esa mujer había sufrido violencia de género por parte de su pareja, y justamente también proclamar la defensa de la mujer y la no violencia contra la mujer. Exacto, y que los jueces se animen a entender que se trata de conflictos más amplios, no solamente lo que les traen en el sumario policial. Sí, no un conflicto que entra en un tipo penal, sino que hay todo un conflicto contextuado en la vida de esa persona, ¿no? Que muchas veces exceden los tipos penales, es así. Yo siempre me recuerdo, hace poco estuve en una audiencia como equipo volante de la Defensoría para la que trabajo, en una causa de usurpación, ¿no? Y habíamos ido al defensor oficial y nos atendió el secretario, y me acuerdo que el defensor estaba preocupado porque a ver cómo iba estratégicamente a demostrar, y tráeme este papel y tráeme el otro papel y vemos cómo hacemos. Y me pasó a mí esta cuestión de lo que estás hablando vos, Indu. Yo sentí que no los estaban escuchando. Esa familia eran 20 familias con chicos menores, y las mujeres les decían, pero nosotros nos quedamos en la calle, no tenemos a dónde vivir, no tenemos la culpa de haber pagado el alquiler y que no nos hayan dado recibos. Nosotros no teníamos conocimiento de eso, pensamos que la persona que nos alquilaba era el propietario, pero al final no era, y al final estamos en el medio de una causa penal. Y el secretario en ese momento lo único que le interesaba era cómo podía hacer para encuadrar en una que otra forma, y no estaba escuchando realmente la necesidad. Es que no estamos educados para eso. Los profesionales del derecho no estamos capacitados para escuchar, para prestar atención por fuera de la norma, porque nuestra enseñanza jurídica es netamente normativista, es decir, nos enseñan leyes, normas, nos cambian el código y nos queremos matar todos, porque hay que salir a estudiar de nuevo. Pero escuchar integralmente, ponerse en el lugar del otro, es una tarea que, al menos en la Facultad de Derecho a la que fui, no te enseñan estrategia. Bueno, Indu, muchísimas gracias nuevamente por haber participado. Como siempre, un placer escucharte. Gracias. Gracias a ustedes. Un besote grande. Chau, chau. Chao. Dame de todo el power. Bueno, ahora tenemos al teléfono una entrevista muy especial, porque la verdad es que nos gusta hablar de temas que son bastante llanos, y un tema bastante llano que nos hace a la vida diaria de los ciudadanos es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, justamente, pero en los barrios. Habríamos hablado en el bloque anterior esta cuestión de la figura de la justicia como algo inalcanzable, ¿no? Algo así como que está en el Palacio de Justicia. Superior, ¿no? Pero ahora lo tenemos a Julián Axat, al doctor Julián Axat, que es el director de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, del Ministerio Público de la Nación, que nos va a contar un poco cómo es la experiencia de la justicia en los barrios. Hola, Julián. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Hola, ¿me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bien. A la pregunta, al interrogante en general, digamos, el acceso a la justicia nosotros lo consideramos como el primer derecho. Cuando digo nosotros, estoy hablando del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de lo que es la Dirección de Acceso a la Justicia, que es una dirección creada hace 2 años y que busca mejorar las puertas del Ministerio Público respecto, digamos, de lo que son la ciudadanía en general y especialmente aquellos que tienen, que presentan obstáculos o tienen obstáculos para poder acceder al Ministerio Público. Por lo general, identificamos a los sectores vulnerables, a los sectores vulnerados, aquellos que por alguna dificultad objetiva, ya sea por distancia física, o sea por una situación de discapacidad, o por incomprensión, pueden tener algún tipo de dificultad en acceder al Ministerio Público Fiscal. Nosotros decimos que el acceso a la justicia es el primer derecho, ¿no? Después están los otros derechos, porque para poderlos ejercer, el ciudadano tiene que saber cuáles son las herramientas para poder hacerlos valer. Muchas veces en los barrios ocurre que existen todo tipo de conflictos interpersonales y quien resuelve esos conflictos es el mecanismo más doloroso, que es el mecanismo punitivo, el mecanismo policial. Pocas veces a veces está la justicia ahí para poderlos resolver. Por eso es necesario crear herramientas o crear políticas públicas que desde el Poder Judicial puedan remover estas trabas, remover estos obstáculos, para que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, pueda llegar a la justicia sin transitar estos mecanismos dolorosos que siempre están a mano de los pobres, que son los mecanismos penales. Tratamos de buscar mecanismos que no sean penales, no dolorosos, para que el vecino de a pie pueda llegar a la justicia. En este sentido, la Procuradora General de la Nación, la doctora Cristina Arbó, quiso crear esta Dirección de Acceso a la Justicia para poner al servicio de la ciudadanía en general, pero en particular de los sectores vulnerados que viven en los barrios pobres, oficinas. Oficinas que dimos el nombre de atajos. El atajo es un concepto de un recorrido más corto, de un camino más breve para llegar al Palacio de Justicia, en este caso a la Fiscalía, que son los órganos que dependen del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Y bueno, estas oficinas lo que buscan es acercarse al vecino común, al vecino de a pie, al pobre en general, pero también a todo aquel que viva cerca de estas oficinas para poder canalizar sus problemas. Nosotros como Ministerio Público lo que garantizamos es la recepción de una denuncia, que el vecino pueda denunciar, así como denuncia en una comisaría, pueda denunciar en una oficina, en una dependencia directa de la Fiscalía en el barrio, y bueno, también sea asesorado, sea acompañado como víctima, que víctima de delito, y orientado a través del proceso de justicia, del proceso judicial. Por eso decimos que son oficinas de la Fiscalía en el lugar más cercano a los pobres, que son los barrios donde por lo general no hay servicios, no hay servicios públicos, por lo general solo está presente el Estado en su parte más negativa, más dolorosa, que es la paz punitiva, la paz penal. Sí, me quedo con algo que vos decías, que es esta cuestión de que de acercar la justicia al barrio, al más vulnerable, y no la persona hacia el Palacio de Tribunales, por esta cuestión de que parecería que es en una antigua concepción, ¿no?, de la justicia, es la persona a disposición de la justicia y no la justicia a disposición de los ciudadanos, ¿no? Claro. Bueno, En los países en desarrollo, bueno, hay muchos países centrales también, los poderes judiciales están en el centro de las ciudades, uh-huh. En todas las construcciones, se dirige a la arquitectura del siglo XIX, con toda la ornamentación y la distancia que significa para el ciudadano común en general. Uh-huh. En ese sentido, los barrios no tienen un poder judicial, son ajenos a esa idea centralizada del poder judicial. Uh-huh. Bueno, estas nuevas experiencias que desde el siglo de la segunda parte del siglo XX para acá, cuando el procesalismo o la teoría del acceso a la justicia que pensaron autores como Capelletti o Garte, que escribieron aquel libro que discutía con el positivismo jurídico el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental, uh-huh. Lo que busca es poner en crisis esta idea de centralidad de justicia y que la justicia es un servicio más, un servicio público común para la gente común y que esté a disposición, lo que vos acabas de decir, que esté a disposición de la gente y no la gente a disposición de la justicia. Creando puertas, ¿no? Puertas para abrir. Esta es la idea, centrar, remover los obstáculos de distancia y crear puertas ahí, cercanas al vecino, próximas, una justicia próxima, de proximidad. Y en ese sentido, que los vecinos sientan que los jueces existen, que no son, que son gente de carne y hueso, que está cerca de ellos y que responden, ¿no? Esta idea de que un servicio público significa que los jueces son servidores de la gente, son servidores públicos, ¿no? Y que la justicia es un servicio más que está a disposición de la gente, tangible pero posible, garantible, que está ahí para el ciudadano de a pie. Accesible. No, accesible, claro. Aparte también hay una cuestión y tiene que ver que justamente a los operadores judiciales en general y los magistrados también hay una necesidad de salir detrás del escritorio, porque las realidades sociales no se conocen en los papeles. En los papeles podemos llegar a tener un 10% o un 8%, un 5% que es lo que es la conflictividad penal, pero detrás de la conflictividad penal hay otras conflictividades sociales que hacen a la conflictividad penal. Y me parece que hoy en día la crisis de la justicia en general tiene que ver con eso, en comprender el conflicto en su totalidad y no particionarlo, ¿no? Y para eso me parece que hay que poner los pies en el barrio, en el barro, transitar, caminar, caminar las comunidades, comunicarse. O sea, no mostrarse ajeno a la realidad, porque justamente es lo que da origen después al conflicto y lo que tiene que llegar a una solución lo más rápido posible, quizás. Mira, nosotros hicimos hace, ni bien arrancamos, quisimos sacar una foto, una radiografía sobre el panorama de percepción de acceso a la justicia en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos una encuesta en tres villas de la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31, uh-huh. en la Villa 20 de Lugano y en la Villa 1114. Fueron 250 encuestas por barrio y lo que buscamos fue preguntarle al vecino común si alguna vez había tenido un conflicto y si ese conflicto lo había resuelto a través de la justicia. En un 80% las respuestas son que nunca se transitaron los conflictos entre los vecinos o de los vecinos fueron resueltos por los vecinos en la justicia, sino que fueron resueltos entre ellos a través de mecanismos violentos o a través de mecanismos policiales. Decía, el juzgado civil, el juzgado laboral, el juzgado contencioso administrativo, pocas veces están presentes los conflictos intrabarriales de la villa, uh-huh. y quien está presente es el mecanismo punitivo y policial. Uh-huh. Lo que nosotros, a través de esta radiografía, estamos tomando dimensión de que en realidad la justicia, obviamente, para los pobres es solamente penal. Uh-huh. No estoy diciendo nada nuevo, una perucusada, pero nosotros quisimos hacer esta radiografía. Y ver que en realidad la justicia civil, la justicia de familia, la justicia no penal, pocas veces está en los barrios. Sí. Muy pocas veces. Y está cuando los vecinos realmente tienen un conflicto familiar donde tienen que ir al juzgado de familia y estar. Cuatro años la Corte decidió crear la Oficina de Violencia Doméstica en el centro de la ciudad, en Talcahuano, en Lavalle. Sí. Y en lo que empezó a tratar de resolver algunas cuestiones, obviamente la cuestión de la violencia de género, intrafamiliar en los barrios o en la ciudad de Buenos Aires. Ha sido muy importante esta disposición de la Corte Suprema creando esta oficina, pero creemos que tiene un límite y esta oficina, al estar tan centralizada, sí. pocas veces llega a los conflictos de los barrios y la gente tiene que ir hasta el centro de la ciudad a resolverlo. Bueno, Atajo está tratando de canalizar la problemática de la violencia de género familiar en los barrios y está tratando de gestionarla con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Digo esto porque es un ejemplo concreto de acceso a la justicia, uh-huh. violencia patriarcal, violencia intrafamiliar, donde un grupo vulnerable como es la mujer víctima de violencia trata de llegar a la justicia y lo trata de hacer a través de un mecanismo como atajo de la Oficina de Violencia Doméstica. Claro, sí, totalmente. Bueno, Julián, te agradecemos mucho y aparte de que sos un gran director de acceso a la justicia, un referente en el tema, también sabemos que sos poeta y que por eso también tenés una veta artística. Así que no te vamos a pedir que recites un poema, pero sí te vamos a pedir que elijas el tema de la tanda que va a venir, o es un tema musical de la tanda que va a venir ahora. Así que dejamos a tu gusto cualquier canción que quieras elegir. Bueno, yo a mí me gusta el rock y a veces un poco pesado. Uy, bueno, acá la co-conductora está, eligió Whitesnake antes de... Bueno, Give Me the Power, de Molotov. Oh, Give Me the Power. Buenísimo, entonces. Give Me the Power. Empoderamiento legal. Perfecto. Un abrazo. Un abrazo para todos. Chao, gracias, abrazo. Julián. Chao. Y bueno, ya nos despedimos de este programa número 8. Ya vamos a programa número 8. La verdad que bien. De este año 2016. Gaby, te mando un beso. Sé que todo el tiempo me decís que diga 2016. Para no perdernos en las, claro. No perdernos en las ediciones. Pero la verdad que tuvimos un programa muy interesante, la tuvimos a Ame Morales, que presentó el capítulo de Santiago del Estero, la tuvimos a Indiana, a Indu Guerreño, que ya casi es columnista nuestra, contando sobre las barbaridades del caso Belén, y a Julián Axat, como acabamos de decir, hablando sobre el acceso a la justicia y la experiencia de atajo. Acá Indu me manda un WhatsApp en el que me dice que la doctora Laura Bruniard fue la jueza que sobreseyó a las dos médicas que atendieron a una mujer que se practicó un aborto gratuito en un hospital, que decidió justamente abortar por haber sufrido una situación de violencia de género con su pareja. Así como tenemos la situación de Belén, también tenemos algunos funcionarios judiciales o magistrados que se animan a más, pero no que se animan a más, sino que se animan a respetar las leyes, y que aparte de que se animan a respetar las leyes, van un poco más allá del código penal y entienden un poco más la conflictividad de las realidades de las personas, ¿no? Que es lo que no es fácil. Como decía Indiana, nosotros los abogados no estamos preparados para entender las conflictividades o las realidades, que son múltiples, sino que estamos preparados en la norma para de alguna forma ver si encaja en un tiempo penal o no y cómo lo pruebo, cuando en realidad me parece que hay muchas situaciones que tienen que ver con conflictos y realidades de los ciudadanos, realidades de las personas, sobre todo de aquellos los más vulnerables, que son más amplios que un tipo penal. Así que bueno, nos quedamos con esto. Y también me quedo con esta gran indignación que tiene que ver con la causa de Belén, y pedimos su liberación desde acá, desde el noticiero APP, pedimos la liberación a Belén. Urgente. Urgente, y bueno, ojalá que se logre. Y bueno, Ali, ¿quieres decir algo? No, la verdad que bueno, si bien las tres entrevistas fueron muy, muy interesantes, a mí también me toca, quizás por ser mujer, no, uno es mamá y demás, pero... sí, lo que relató Indiana, las novedades con todo el caso Belén, y lo que sí se rescata de eso es que todas estas ONGs se están uniendo, ¿no es cierto?, todas con un mismo objetivo, que es la liberación de Belén en forma, o sea, lo antes posible, sin tener que esperar, sin que la Corte se tome todo el tiempo, de los 90 días que tiene para resolver, ¿no es cierto? Y ojalá que, bueno, que no se haga caso omiso a todo esto y que, bueno, Belén sea liberada lo antes queremos posible. Queremos que Belén sea liberada ya. Exactamente. Bueno, nos esperamos en el próximo programa, en el programa 9. Espero que nos sigan escuchando y, bueno, no dejen de participar de la página de Facebook. Ya saben que tenemos una página de Facebook que es el Noti APP. También están todas las páginas institucionales de los capítulos, APP Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Comahue, Córdoba, y etcétera. Y sobre todo la página del observatorio, que es www.opsp.com.ar, y van a escuchar este programa en Radio Utopía, www.radioutopia.com.ar. Algo, sí. Una pequeña cosa, Larry, sí, que quería rescatar, que me parece muy bueno, es que más allá de las visitas que tenga la página de APP, al menos la de Buenos Aires, están llegando mensajes. La gente se está animando a escribirnos, ¿no es cierto?, directamente. Quizás no solamente se está limitando a leer una nota o leer todo lo que sale publicado en APP, sino que hay personas que se están animando a consultar cosas, a preguntar, gente que también está interesada en participar, ¿no es cierto? Uh-huh. Está interesada en la tarea que hace APP día a día, ¿no es cierto? Y eso me parece bueno rescatarlo, porque es como que vamos creciendo cada día. Vamos creciendo cada día y siempre sepan que si escriben en el muro o nos mandan un mensaje, siempre van a tener una respuesta. Exactamente. Bueno, nos vemos, no, nos escuchamos. Nos escuchamos. Aunque nos van a ver en las fotos que subimos siempre al Facebook grabando. Y bueno, y que tengan unos buenos 15 días hasta que nos vuelvan a escuchar, porque siempre es mejor cuando nos escuchan a nosotros. Buen fin de semana. Chau, chau.